piensa que la vida se va. Piensa que todo cambiará. Piensas que la vida es larga, que tienes que vivirla, gozando de los placeres que este mundo brinda. Déjame decirte, amigo, que tú estás muy confundido. Piensa que en el cielo hay uno que te está llamando, no resistas más. Déjame decirte, amigo, que tú estás muy confundido. Piensa que en el cielo hay uno que te está llamando, no resistas más. Cambiar. Deja que su luz brille en tu corazón y así lo estaremos en su santo reino, Él lo ha prometido.